tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su eterno residente, sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su Argentina salió campeón, ¿no? Muy bien, no sé ninguno de los coritos. Pero qué bueno, yo lo vi el partido. Primero, ante todo, bienvenidos al programa Enredo de Familia por la FM, la 100.3, la radio comunitaria, quienes habla Mónica Romero Babriñú. Y bueno, ¿quién no vio el partido? Yo lo vi con mi mamá, lo vimos hasta que terminó. No me voy a poner a hablar del partido porque obviamente no tengo el conocimiento ni para poder hacerlo, pero bueno, una alegría de poder haber salido campeones de América, una fiesta, ¿no? La de todos los argentinos y una alegría de poder trabajar en equipo. Y esto de poder trabajar en equipo me hace acordar que esta idea se puede trasladar a todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y nosotros hablamos de la familia. Y bueno, la familia tiene que trabajar como equipo. Así que contentos de que salimos campeones. Y bueno, a veces, según escuché, hubo críticas, que este jugador no, que este sí. Bueno, después muchos han aceptado que se equivocaron. Y bueno, hubo un buen equipo trabajando. Y en todas las... digamos, en todos los lugares, el equipo, donde hay más de una persona, Es importante formar un buen equipo. Esto no quiere decir que todo el mundo piense igual, pero sí que tener los mismos objetivos y las mismas metas. Eso define un equipo y uno se va enriqueciendo a veces con, seguramente con distintas opiniones, distintas posturas, porque uno no es el dueño absoluto de la verdad, nadie lo es, por lo menos de los seres humanos no. Así que siempre es el enriquecerse con formando un equipo. Bueno, así que una alegría y le damos la bienvenida, les doy la bienvenida, mejor dicho, a todos los oyentes de algunos lugares como La Viruta, Verónica, Pipinas, Monte Veloz, Luján del Río, entre otros lugares. Y saben que puede escuchar el programa los días jueves y con repetición el día domingo después de las 13 horas. Y también lo pueden escuchar también en archive.org. A los que quieran o no pudieron, a veces porque hay horarios de trabajo, etcétera, etcétera, para poder escucharlo. Venimos desarrollando todo un tema de adolescentes con Antonio Ríos, un médico terapeuta, un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico porque es tomado todo como un sistema, para que funcione. Hay que mirar con detalle cada uno de las partes y su función y el rol que tiene. Y la familia es eso, es un equipo donde cada uno, cada miembro, de acuerdo a su ciclo evolutivo, va teniendo distintos roles. Y ahora estábamos hablando el tema de hace varios programas ya acerca de la adolescencia, para poder comprender, duraba 5 años y medio. En el primer momento, en la primer charla tuvimos varias pautas, como que los padres, a medida que vayan pasando los años, de tomar distancia de los hijos, pero siempre estar acompañándolos, de estar presentes físicamente, que teníamos hasta los 20, ¿no es cierto?, aproximadamente, para ir formando vínculos, para ir formando, un vínculo fuerte y donde un modelo debía tener, ser liderar y tener autoridad. Estas son una de las cosas. Y también hablamos de la parte docente, de la importancia que tenía sobre los adolescentes. Y bueno, se marcaba también que era como una campana de Gauss. Estoy haciendo un poco un resumen de todo lo que hemos visto, donde de acuerdo a la edad iba teniendo su pico y después iba descendiendo hasta que ya, si todo había salido con buen acompañamiento, los adolescentes se iban a convertir en jóvenes que pudieran ser independientes en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Y esto, bueno, decía a los padres que hay un tiempo para trabajar. Así que animo a los padres a acompañar a sus hijos, por más que ellos le digan, no, ya pasó, déjame solo, ya puedo, de estar atentos a las amistades, de estar atento a las compañías, de estar atento y tratar de ver qué es lo que les interesa, de acompañarlos, de guiarlos, y con ese amor incondicional que también dijo Antonio Ríos, que es el amor de padre y madre. Vamos a escuchar otra parte ahora también acerca de la adolescencia, muy interesante, que hace médico, terapeuta, psicólogo, especialista en familia. Bueno, los invito a escuchar. Tienes que saber tú un poco manejar. Me llamo Caterina y soy maestra. Y bueno, nos has comentado un poco que la comunicación en esa etapa es muy complicada, ¿no? Sobre todo con las familias. Entonces, ¿qué pautas nos podrías dar o consejos pues para ir mejorando la comunicación padre-hijos? Voy a ser muy, muy concreto. Mira, hay tres modos de comunicarse con un hijo adolescente. También esto lo puedes pasar a la docencia, ¿eh? La comunicación afectiva, de afectos. La comunicación efectiva, la diferencia, y la comunicación superficial. Voy a explicar. La comunicación afectiva. ¿Cuál es la comunicación afectiva? Es la comunicación en donde el adolescente, la adolescente, decide hablar contigo y quiere comunicarte sus afectos, lo que le pasa, lo que le ha sucedido, etc. Lo deciden ellos y vienen a hablar contigo y a contarte cosas, ¿eh? ¿Cuándo lo hacen? A la hora más intempestiva, en el lugar más inapropiado y cuando tú estás más cansado y cansada. 12 de la noche, ya a punto de dormir, en la cama, con tu libro sentada, más o menos ahí esperando para ver y ya entrando en sueño, y entra tu hija. Mamá, quiero hablar contigo. ¿Cómo? ¿Ahora? ¿A las 12? ¿12 de la noche? Y piensas, toda la tarde aquí y ahora viene a hablar a las 12 de la noche. Mira que tiene reaños la cosa. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Eso es mágico. Como digas, no, cariño, que la mamá está muy cansada, mañana hablamos. Ya no, porque es una compulsión. Necesito hablar ahora en este momento. Y suele ser lugares intempestivos, en el coche, a las 8 de la mañana, mientras vas llevándolo al colegio o al instituto, mientras estás preparando la cena. Llegas un día apurado, apurada, y dices, venga, pues hago una tortillita, un poco de ensalada y cenamos rápido que se me ha hecho tarde. Y te pones allí a prepararlas, a batir huevos y a preparar la ensalada y se sienta tu hija o tu hijo. ¿Eh? Y se sientan allí y empiezan a decirte, madre mía, mamá, jo, el otro día, el domingo, fuimos a tal sitio, a tal pub, y madre mía, mamá, y tú, bum, bum. Y te dice, oh, es que lo que se pasaban allí, tú, las drogas, las drogas. Entonces, claro, entonces dices, ¿cómo? Espera, espera, espera. Y te dice, espera, espera. Entonces, apagas el fuego, apagas todo, dejas todo, y dices, pero cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú has tomado algo? ¿A ti te ha pasado algo? ¿A ti tal y cual? A ver, interrogatorio. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace él? Se cierran. Ya no te cuentan nada. ¿Me estoy explicando? ¿Qué hay que hacer? Seguir haciendo ensalada y batiendo huevos. Así, ¿eh? Y mientras hable, tú callada con la ensalada. Y partes los tomates, partes el pepino, partes la lechuga, la amasas. Y la amasas las veces que haga falta. Mientras hablas, ni le interrumpas. ¿Qué hay que hacer? Es compartir. Vas compartiendo. Compartes la ensalada con tú, lo que está diciéndote. Y no se puede opinar de lo que está diciendo. Como opina, dicen, ya está, mamá, tú siempre igual, no me entiendes. No, tú no opines. A lo sumo puedes decir lo que se dice en abrepuertas. ¿Qué son abrepuertas? Palabras breves, expresiones breves que siguen la conversación sin decir nada. Por ejemplo, no me digas, sí, anda, venga, no. ¡Oh, madre mía! Pues sí, mamá, sí, por tal y cual. Y te van contando, te van contando, te van contando. Acabas la ensalada, empiezas a batir huevos y a hacer tortillas, y a hacer tortillas. Hasta que se callen. ¿Cuándo se callan? Cuando ella ya ha dicho todo lo que quería decir, o él ha dicho todo lo que quería decir, y dice, mamá, que ya has hecho 8 tortillas. Y dice, ay, es verdad, cariño, es verdad. Y ya está, y terminas, y punto. No te pierdas eso, porque eso es mágico. No se puede aplazar. Una conversación con un niño, una niña, sí que podemos aplazarle, decirle, cariño, luego seguimos. Porque a veces hay niños que por ellos estarían horas y horas hablando y te agotan. Dices, cariño, vale, ya, vamos a parar, vamos a hacer cosas, ¿eh? ¿Vale? No. Y luego puedes retomar la conversación con un niño, con un adolescente, no. Es ahora, aquí, en este momento. Y si no, ya no, ya no. 8 de la mañana, en el coche, llevándola al instituto o al colegio. Imaginaos, ¿no? Y de pronto, pam, pam, pam, pam. Y empieza a decirte, tu hijo, mamá, es que yo está en cuarto de secundaria, no voy a querer seguir estudiando. Y tú, madre mía, cogido al volante, que no va a ser. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Aquel es que ya estoy aburrido, no quiero estudiar, yo quiero trabajar. Y dices, ¿pero trabajar dónde ahora? En cuarto sin formación y sin cualificación, tal y cual. Y aquel hablándote de ese tema que le está preocupando en ese momento. Claro, ¿qué lo hace? En un sitio donde tú no puedes atenderle. Por eso hablan en esos contextos, ¿eh? Y entonces dices, ¿tú qué haces? Vale, tú vas y vale, pues venga, ¿pero qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Pero por qué? O sea, no nada más que, pero dime, ¿pero ha pedido algún problema? Tal, tal, tal. Y vas llegando al instituto. Vas llegando al instituto y te está contando cosas importantes. ¿Tú qué tienes que hacer? Seguir el camino y pasa de largo del instituto. Porque te está contando una cosa que si paras en el instituto y le dices, ya hemos llegado, se corta la conversación. Hay que seguir. Y cuando llegas ya a una rotonda, te dice, mamá, ¿qué te has pasado? Y dice, ay, es verdad, cariño. Te das la vuelta y al instituto. Y ya está. Todo menos perderte la conversación. Y eso es mágico. Eso es mágico. Y si un hijo o una hija adolescente van a hablar con un padre o una madre y el padre o la madre le escuchan, vuelven. Y vuelven. Y te van contando. Lo que no puedes hacer es ni corregirles, ni decirles que está mal lo que están diciendo, ni nada de nada. Pero ¿qué puede pasar? Que un hijo te diga algo o una hija que no te gusta lo que ha dicho, o no te parece bien, no te parece correcto. Dices, uy, no se lo corriges, pero te quedas con ello dentro, aquí, o te lo apuntas. Y al día siguiente, o 2 días después, pero más al día siguiente, que no pase mucho tiempo, tú le abordas tranquilamente, le dices, oye, cariño, Juan, ayer, Susana, Ayer cuando me comentaste en la cocina esto que me dijiste de las amigas del instituto, del pub, que tomasteis, qué tal y qué cual, es que dijiste esto, que a mí eso, luego me he quedado pensando, digo yo, eso no me parece bien, a mí eso no está muy lógico. Y le corriges entonces, al día siguiente, pero no el día de la conversación, para que no se corten las conversaciones, que ellos te cuentan las cosas. No te cuentan todo, ¿eh? Lo siento. Un adolescente cuenta lo que le da la gana. Y muchas veces lo que quieren que tú escuches. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bien, pero ya está. Comunicación efectiva. La contraria. Cuando somos los padres o los educadores los que queremos hablar con ellos, ellos no deciden, decidimos nosotros, y entonces ellos, como no han decidido, ¿qué se ponen? En modo pasivo. ¿Qué es el modo pasivo? Si están sentados, se quedan sentados y empiezan a mirar al suelo así y a resoplar. Madre mía, hay que aguantar aquí. O dicen, pesada que es. Y tú echándole la brasa y echándole el sermón de aquel aguantando, ¿vale? Es decir, dejan claramente y evidentemente que estoy soportándote, que has decidido tú venir a hablar conmigo, pero yo no lo he decidido. Por lo tanto, me pongo en resistencia pasiva. Y lo hago con un lenguaje no verbal. Si estoy de pie, me pongo así. ¿Ya has terminado? ¿Vale? Pesada que es. ¿Sí? Pesada que es. Para dejarte claro que ellos ahora te soportan a ti. Entonces, aquí, ¿cuál es la pauta que yo sugiero a los padres? Que cuando vayan a hablar con los hijos para darle una información o decirle algo, tienen que ser muy breves y muy concisos. Porque como empiecen a dar vueltas y vueltas y vueltas, ellos se desconectan y no te escuchan. Hay que ir muy breve y tal, y no puedes avisarlo. A la noche hablamos, ¿no? Porque a la noche, tiene dolor de barriga, tiene fiebre, tiene dos exámenes mañana urgentes que le han puesto, no se puede hablar. No. Es al acabar una cena, una comida, Juan, siéntate un momento aquí, cariño, ven. Mira, que la mamá te quería decir, papá te quería, pam, pam, pam, pam, y ya está, y se van. Y la tercera, la comunicación superficial, que es la que más hay que utilizar, la que más. ¿Qué es hablar de temas superficiales? Pues temas donde no se le implica ninguno de ellos, que es la música, los deportes, los hobbies, la moda, el ocio, o cosas del cotilleo de la vida social de los otros. Eso les encanta. Hablar de los otros y cotillear de los otros, eso les encanta y se engaña. Este es el tema que más hay que abordar en casa. El que más, los que más. En las comidas y en las cenas, ¿de qué se hablan? De estos temas. Como quieras hablar en los temas de en la comida o en la cena, de estudios, de los amigos, de las drogas, del alcohol, de tal, la cena se boicotea. Que no. ¿De qué se habla? De deportes, de música, de tal. Los padres tienen que aprender la música que le gusten a sus hijos, claro. Y saber, y mira, hoy entraron en YouTube y he visto que hay un concierto y tal, oye, qué chulo y tal. ¿Y ellos qué hablan contigo? Si le gusta la moda a tu hijo o a tu hija, claro, tablet con páginas, revistas de moda. Entonces tú te pones ahí a ver la revista, ella pasa y dice, ay mamá, espérate, y se sienta contigo y empiezan a hablar de moda. Y si tiene varias amigas, vienen todas las amigas con ella y se sientan contigo a hablar de moda, de la revista, y dice, mira esta, de los Goya, qué fea que estaba, ¿no? Los Goya y tal, la otra y tal, bam, bam, bam, bam. Y ellos acaban, dicen, está hablando con mi madre, yo he hablado con mi madre. Y las amigas se van y dicen, tía, tu madre es una caña, con tu madre sí que se puede hablar. Con la mía, ¿no? Pero contigo. ¿Y de qué han hablado? ¿De moda? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que muchos padres quieren hablar de temas profundos y serios. Y eso hay que hablarlo en momentos, no muchos, breves, muy concisos y ya está. Y no muy repetitivos, porque entonces se hartan, se cansan y se hartan. Y entonces cuando te ven venir, ¡bum!, se van, te huyen. Tres tipos de comunicación. Afectiva, cuando ellos vienen, eso es mágico. Eso es mágico. Las cosas que no les gusten, quedárselo y al día siguiente se le corrige o se le reconduce. ¿Vale? Segunda, la comunicación efectiva, que tiene que ser no muy frecuente, cosas que queremos decirle o advertirle o comentarle tal y que cual. Y luego la superficial, de lo que hay que hablar de todo esto superficial. Además hay que inventarse cosas a veces. Es decir, ha venido esta mañana al trabajo una señora y mira, me ha comentado que tenía un problema con el móvil. Todo te lo has inventado, ¿vale? Y dicen, porque tenía el móvil, y el móvil se ha metido en una aplicación tal, y te dicen, sí, esa aplicación tal, y se enganchan. Ya estamos hablando. Para ellos eso es hablar con sus padres. Para un adulto no, creemos que eso, hay que hablar de temas serios, que no. que no. Entonces, lo que sí que está demostrado es que padres y madres que mantengan ese nivel de comunicación superficial durante los 5 años y medio de adolescencia, al pasar a juventud, bajan ya a planos mucho más profundos. Y un día se sientan en la cocina y te dicen, mamá, te ayudo, pero es que me ha pasado esto, me ha ocurrido esto, me ha pasado... Y te van contando. Ya no como adolescente. Entonces, esto es lo que hay que mantener. No hay que cortar una vía de comunicación con los adolescentes. Y los docentes igual. Los que sois profesores y maestros y maestras, también igual. Es decir, si tú te haces, tú quieres a tus alumnos, llega un día en que vienen a tu despacho o te cogen por el pasillo y te dicen, quiero hablar contigo. Y dices, ah, sí, dime. Y tú dices, a ver qué pasa. Y te es que fulanita, fíjate, me ha dicho esto y tal y cual. Y te va contando cosas y cosas. Y te van contando cosas a ti, a la tutora, al tutor, al profesor, que a lo mejor no eres tutor de ella, pero que te ven que tú te, que tú conectas, que estás preocupado por ellos, que les quieres, y entonces van a hablar contigo. Y van a hablar a los despachos y te buscan y se hacen el encontradizo y tú tienes que saber que vienen a hablar. Escúchale, eso es mágico, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Esto es otra de las funciones de los docentes, escuchar a los chavales, porque ellos vienen, tienen necesidad de hablar con los docentes. Entonces, el docente que quiere a sus alumnos, los alumnos van a hablar con él o con ella. Así es que mucho ánimo. Hola, Antonio. Qué clase. Si uno se analizara las cosas que hizo, bueno. Pero hay que aprender. Y hay que aprender de las tres comunicaciones. Y estaba pensando justamente esto de que no solamente se tiene que dar la familia, sino otras instituciones como la escuela, primario, secundario, porque la pubertad empieza antes del secundario. Decía Antonio Ríos que se debería saber cómo funciona la adolescencia, qué cosas implica la adolescencia, para poder entenderlos y de la forma en que uno tiene que comunicarse. Pero más allá de que por ahí algunos no tengamos ya hijos de esta edad, sí podemos contribuir a otros que tienen de esta edad. Y esto me parece que también es comunidad, de ser parte de la familia ampliada, de hablar de estos temas, de escuché, aprendí esto con una vecina. Esto parece que funciona así, ¿no es cierto? Siempre uno cuando va aprendiendo tiene la oportunidad de aplicarlo, si está en esa etapa, de poder compartirlo si ya pasó esa etapa y de dejarlo guardado, anotado, si todavía no pasó esa etapa. Quería invitarlos a escuchar una música de una mexicana, Claudia Peralta. Me sorprendió realmente, estaba escuchando un programa de música y hablaron de ella, de una persona que tenía mucho, tanto talento y en esa época no había muchas mujeres que pudieran tener una puerta abierta para poder llegar como llegó Claudia Peralta en cuanto al talento y a lo que ella tenía, poseía, ¿no es cierto? Esto me hace pensar que a veces hay tanta gente con talento, con un gran potencial, y que sepa que la puerta se puede abrir en cualquier momento, porque si hay algo que es imparable es el talento. Muchas veces eso traspasa un montón de circunstancias. Y bueno, quiero invitarlos a escuchar. Es una música que no estamos habituados acá en este programa, pero quería que lo compartamos. Oh, Bueno, una música distinta a la que escuchamos siempre. Dije Claudia Peralta, pero no, es Ángela Peralta. Ella es mexicana, era soprano. Es la primer mujer que canta en la Scala de Milán. Y aparte de soprano, también era autora. Por ejemplo, este tema es Vals para cantar, que ella lo compuso y cantado en este momento por Verónica Alexanderson. Es una mujer de los años 1800, que realmente no era un espacio donde había muchas mujeres, pero evidentemente su talento era muy grande y bueno, tuvo un lugar y se destacó. Vamos a escuchar la segunda parte entonces de la adolescencia, la comunicación, y bueno, después haríamos una conclusión, como para que tengamos en cuenta y sepamos algunas pautas en cuanto a la adolescencia. Es psicólogo y psicoterapeuta especialista en terapia de familia y pareja y experto en adolescencia. Bueno, quería comentarles también que como comunidad, ya que vamos aprendiendo acerca de este ciclo evolutivo de la adolescencia, podríamos tener en cuenta de las actividades que se hacen que para adolescentes. Sé que es el envión, no sé cómo está compuesta, pero la comunidad, los padres deberían tener un papel activo. Cuando todos comprendemos y entendemos que tenemos que estar presentes, eso es una manera de ver cómo podríamos o qué actividades, qué hacer para toda esta etapa. Obviamente trabajando en forma integral. Ahora sí vamos a escuchar una parte del tema de los adolescentes. Adolescencia, después de 25. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado, ¿no? Quizás algunos años trabajando con adolescentes y familias. Alguno que otro hijo por ahí no era tan de decir, bueno, no vengas, mamá, papá, no estés. Y bueno, a veces uno terminaba con no sabía qué hacer, si estar, no estar, pero cuando se estudia toda esta etapa, los padres tienen que estar presentes, son importantes el acompañamiento y el poder relacionarse, poder formar ese vínculo, ¿no es cierto? Ha pasado de hijos que por ahí le dijeron, los padres no estuvieron tan cerca, y bueno, ¿y por qué no estuviste? Después de años viene el reclamo, ¿no? Y uno piensa, bueno, pero si me dijiste que no tenía que estar o que ya eras grande, ¿no? Porque este es un poco el discurso, la palabra de ellos, ya soy grande. Como que los padres quedan excluidos. Ahora sí, vamos a escuchar la parte, digamos, final, porque habla de la adolescencia, es muy amplio, pero me parece que estas cosas, como estas pautas, como que van a ayudar bastante en toda esta etapa de crecimiento. Y bueno, siempre podemos volver con las mismas etapas, porque muchas veces estas etapas tienen distintos aspectos y es interesante conocer cada uno de los aspectos. Comunicación superficial durante los 5 años y medio de adolescencia, al pasar a juventud, bajan ya a planos mucho más profundos. Y un día se sientan en la cocina y te dicen, mamá, te ayudo, pero es que me ha pasado esto, me ha cosido esto, me ha pasado... Y te van contando. Ya no como adolescente. Entonces, esto es lo que hay que mantener, ¿eh? No hay que cortar una vía de comunicación con los adolescentes. Y los docentes igual. Los que sois profesores y maestros y maestras, también igual. Es decir, si tú te haces, tú quieres a tus alumnos, llega un día en que vienen a tu despacho o te cogen por el pasillo y te dicen, quiero hablar contigo. Y dices, ah, sí, dime. Y tú dices, a ver qué pasa. Y te es que fulanita, fíjate, me ha dicho esto y tal y cual. Y te va contando cosas y cosas. Y te van contando cosas a ti, a la tutora, al tutor, al profesor, que a lo mejor no eres tutor de ella, pero que te ven que tú conectas, que estás preocupado por ellos, que les quieres, y entonces van a hablar contigo. Y van a hablar a los despachos y te buscan y se hacen el encontradizo. Y tú tienes que saber que vienen a hablar. Escúchale, eso es mágico, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Esto es otra de las funciones de los docentes, escuchar a los chavales. Porque ellos vienen, tienen necesidad de hablar con los docentes. Entonces, el docente que quiere a sus alumnos, los alumnos van a hablar con él o con ella. Así es que mucho ánimo. Hola, Antonio. Aunque a veces intentamos evitar el conflicto, a veces con los adolescentes es inevitable. ¿Qué estrategias nos recomiendas utilizar a los padres para manejar ese conflicto con nuestros hijos adolescentes? Gracias. A ver, el conflicto con el adolescente es inevitable. Es inevitable porque en la adolescencia suceden dos grandes crisis. La crisis de identidad, que es la que hemos dicho, de los cambios que ellos tienen, emocionales, sexuales, sociales, de amigos, de inteligencia, todo eso, es su crisis de identidad. No identidad de género, sino identidad de dejo de ser niña a pasar a otra identidad, dejo de ser niño a otra que no sé qué es. Que es aquí una época de transición, ¿eh? Esa es la crisis de ellos, la que más sufren. Y luego otra crisis que también sufren ellos y que la sufrimos nosotros, los padres y docentes, es la de la afirmación del yo. Es decir, el yo de la personalidad aparece desde que nacen los niños y las niñas, es genético. Entonces, tú ya vas viendo a un hijo cómo viene y la personalidad que tiene, ¿eh? De hecho, a veces me preguntan a mí en alguna charla, Antonio, la charla está cada dos de adolescencia, oye, yo tengo una hija de 8 años... Y ya es así, ya se comporta así. Eso ya es adolescente. Digo, no. Eso es personalidad. Prepárate. Claro, porque dices, si con 8 años, 7 años ya te plantan cara, te desafían, niñas, madre mía, niños que con 4 años dices, que no me pongo esto, que no. Y dices, pues eso cuando tenga 15 ya verás. Claro, o sea, es decir, son personalidades. Bueno, pues esa personalidad que viene, al llegar a la adolescencia, eclosiona. Es como que se abre y hace ¡bloom! Yo estoy aquí, yo soy yo. Y lo expresan con firmeza. Por eso es la afirmación del yo. Yo me expreso con firmeza. ¿Y quién soy yo? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que no quiero, lo que tal, lo que cual. ¡Ah! ¿Eh? Y eso lo quiero expresar con firmeza. Claro, entonces ¡bam! Entonces afirman. Y esa firmeza, esa afirmación del yo, lo hacen en casa. Solo en casa y con las figuras parentales, con el padre y la madre. Fuera de casa son un encanto todos. ¡Qué hija que tienes! ¡Qué maravilla! ¿Y te quejas? Ha venido a casa a merendar con mi hija y han recogido todo, la tuya, limpieza. ¿La mía ha limpiado? ¿La mía? ¿Dónde ha limpiado? Si en mi casa nunca limpia, ni hace nada. Pero fuera de casa un encanto todos. Ese, cuando, ¿dónde ellos dónde afirman su yo? ¿Eh? Delante de los padres, las figuras de autoridad. ¿Y cómo lo hacen? Desafiando todo lo que digan los padres. Y ahí vienen los conflictos. Esta es la génesis del conflicto, el origen del conflicto, en que ellos afirman su yo. Le dices, ponte esa camisa que te para, la que llevas está fea, que la tienes sucia, no se la cambien, porque lo has dicho tú. Ponte a estudiar, no se pone a estudiar. Recoge aquello, no lo recoge. Todo lo que tú digas, no lo hacen. ¿Por qué? Porque afirman su yo. Y esta afirmación del yo se expresa en un desafío explícito a lo que los padres le digan, y es donde surge el conflicto. Por eso es inevitable. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué estrategia te sugiero y os sugiero a vosotros para, cuando tenéis un conflicto con un adolescente, negociar? Hay que aprender a negociar. La mayoría de los adolescentes, con una negociación, conseguimos mucho más que por imposición o por obligación. como le digas, tienes que hacer esto ahora, bueno, te puede montar y no lo hace. Te pones al final hecho un basilisco con él o con ella y al final dices, es que me agota. ¿Por qué? Porque va a desafiar. Y eso no lo hace porque no te quiere, no. Lo hace por esa afirmación del yo. Yo soy yo y yo soy el que decido. Cuando hablo, lo que me pongo, lo que me quito, lo que tal, lo que cual, lo decido yo. Estrategia, ahora hablaremos de negociación, cómo hacerlo, es que cuando habléis con los hijos hay que darle un margen de tiempo. Antes de comer, tienes que tener la habitación recogida. Antes de la cena, tienes que haber hecho tal. No le digas ahora. Como le digas ahora, le activas el desafío. En una negociación, tú partes con una propuesta y ellos con otra. Los dos tienen que ceder. Los padres tienen que ceder y él tiene que ceder. Les cuesta mucho a los adolescentes ceder, pero van aprendiendo, porque se dan cuenta que consiguen más que si no ceden. Por ejemplo, lo típico, te dicen, quiero volver de fiesta, quiero salir hasta las 3 de la madrugada. Dice, ¿hasta las 3 de la madrugada? ¿Pero dónde vas tú? Dice, nada, aquí a la 1. Dice, a la 1, para salir a la 1 no salgo. Dices, mira, ¿qué tal? Dices, que no salgo. Y no sale. Y se va. Y no sale. No negocia. Yo digo, es que tú no eres inteligente, tío. Negocia un poco, una y media, 1 3/4, vale, venga. Y bueno, claro, pero como te empeñes, ellos son o todo o nada. Y hay que enseñarles a negociar. Pero también los padres. ¿Tú quieres que vengan a la 1, él a los 3? Venga, pues que vengan a las 2 menos cuarto, a las 2, ¿vale? Pero nos evitamos el constantemente conflicto con ellos. Es aprender a negociar es la gran estrategia para evitar los conflictos con los hijos adolescentes. Hay que negociar todo. Las cosas importantes, no hay que negociar si se toma un yogur o no, ¿vale? O sea, pero sí las cosas importantes. Negociar, tú expones y en la negociación la estrategia. Él tiene que hablar primero. No hablamos los padres primero, ellos los primeros. ¿Tú qué propones? Dice, yo quiero venir a las 2, ¿vale? Tú ya sabes lo que él quiere. Sé astuto, astuta y negocia bien. Como tú digas, aquí a la 1, ¡buh! No, que primero digan ellos. Mamá, es que este fin de semana me quiero ir a... Hemos hecho una fiesta del pijama, todas las amigas, y vamos a ir todas. Tal y cual. Y dices, no puedes ir porque la semana que viene son exámenes. ¿Cómo vas a irte este fin de semana de fiesta y tal si toda la semana que viene hay exámenes de evaluación? Y ella, ya está bien, van todas mis amigas, que nunca van, van todas, tal y cual, patatín, patatán, patatán. Tú te dices que no, que tienes que estudiar. Y se queda en casa y no va a la fiesta del pijama. ¿Cuánto tiempo estudia? Muy poquitas horas. Sí estudia. Porque tiene tal berrinche dentro. Y sus amigas, las pocas que han ido, mandando WhatsApp de fotos en pijama todas, que les pone tal té que aunque se metan en la habitación con los libros, ni ven las letras, ni las ven del berrinche que tienen. Es mejor negociar. Tú quieres irte, a ver, pero hay exámenes la semana que viene. ¿Qué propones? ¿Qué propone? Me levanto a las 7 de la mañana a estudiar. Venga, ¿vale? Sí, no. Dice, bueno, venga, a ver. No, pues estudiar 2 horitas por la mañana el sábado, te haces la habitación, luego comes, estudias otra horita, ahorita hay algo, y a las 6 la mamá te lleva, el papá te lleva a la fiesta y te quedas a dormir allí. Y mañana a la 1, 12:30 vamos a por ti y estudias por la tarde aquí. Me quiero quedar a comer. Vamos a negociar. Si cedemos, cedemos todos. Vale, vienes a comer, duermes un poco y estudias. ¿Qué hemos conseguido? Que estudie 3 horas el sábado y 2 o 3 el domingo. Pero además no es que estudie más horas, sino que va a estudiar más dispuesta, con mayor actitud. Porque hemos negociado. Y termino con esta pregunta y es, ellos no cumplen la negociación al 100%. Nunca. Lo siento. No la cumplen. Muchos padres creen que como hemos negociado y hemos cedido, ellos van a cumplir. No, ellos cumplen entre un 60 y un 70%. Pero hemos conseguido más, mucho más, que si nos ponemos a un pulso entre los dos y al final cogen tal berrinche que se quedan en casa, no estudian, no hacen nada y encima te dan a ti el fin de semana. Hola, Antonio. Me llamo Ana y tengo una hija preadolescente y otra muy cerquita, aproximándose. Como experto en adolescencia y adolescentes, me gustaría saber si las generaciones adolescentes de ahora lo son durante más tiempo comparado con generaciones pasadas. Y también me gustaría saber si crees que los jóvenes y los adolescentes de ahora son más inmaduros. Muchos padres me dicen, es que cuando yo tenía la edad de mi hijo, no hacíamos esto, no era así. Entonces, ¿qué diferencia hay? Mirad, el ciclo evolutivo, lo que es el proceso evolutivo psicológico y emocional, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Cuando tú tenías 14, 15, 16 años, te apetecía estar con las amigas, con los amigos, tu padre y tu madre te parecían que eran anacrónicos, que no se enteraban de nada, que no sabían de nada. Esto es normal, la necesidad de cuidarte, de estar, de ser atractiva, de enamorarte, todo es lo mismo, de afirmar tu yo, etc. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado sobre todo el contexto social, político, económico, cultural, familiar. Eso es lo que ha cambiado. Y los modelos de autoridad han cambiado. De manera que hace 30 o 40 años la adolescencia era la misma, pero estaba mucho más contenida. Había una contención por parte de la familia, escuela y sociedad más uniforme y estaba mucho más contenida la adolescencia. Hoy esa contención ha cambiado, es diferente. Y entonces la adolescencia ha emergido de una manera que antes no se veía. Y hoy, por ejemplo, los modelos de autoridad que antes, pues discutirle a un maestro, discutirle a un director del colegio, discutirle a un policía, al médico, a los jueces, a los fiscales, hoy les discuten. Esto es lo que ha cambiado. El cambio social, político, cultural, económico, familiar que se ha producido ha hecho que los procesos evolutivos emerjan de una manera que parece que pasa hoy. Eso estaba antes también, pero estaba mucho más contenido. No se trata de contener de una manera estricta, porque si contienes estrictamente, se crea aquí dentro mucha tensión y tiende a explotar. Pero tampoco se trata de flexibilizar de tanto que no haya contención, porque se desparraman. Esto es lo que ha pasado desde mi punto de vista y mi criterio. Entonces, es muy importante que contengamos la educación. Por eso las normas, los límites, la negociación, no pueden hacer lo que les dé la gana. No, no pueden hacer. Ellos lo quieren hacer, pero no lo pueden hacer. Y un factor para mí determinante es que en estos últimos 20 años, por decir dos décadas, ha habido una educación que se ha basado mucho más en la sobreprotección y en el permisivismo. Y nos está pasando factura. ¿Qué significa sobreproteger? Una cosa es proteger a un hijo, que es protegerle de que no pase nada ni nada. ¿Y sobreprotegerle qué es? Es evitarle toda dificultad, sufrimiento y problema. Ya te lo soluciono yo para que tú no sufras y así tú estás contenta y estás feliz y no sufres. Pero no le preparas para la vida. Él tiene que afrontar las dificultades y tiene que solucionarse la vida. Tú no le puedes hacer la cama. No. Si se la haces, lo estás malcriando y estás haciendo un inútil. Como tú le soluciones todo, no le capacitas para la vida. Si tú le compras todo, si tú le llevas a todos los sitios, si tú le facilitas todo, ¿qué ocurre? Que no le estamos preparando para las dificultades propias de la vida, propio de su edad. Claro, ¿qué ocurre a veces? Que llegan y un viernes, una madre, un padre dice, oye, a ver, Juan, el lunes tienes plástica. A ver, ¿tienes que comprar algo? Dice, no hay que comprar nada para la plástica. Pasa el fin de semana, llega el domingo por la tarde a las 7. Y te dice, mamá, ¿tengo que hacer una cosa de plástica? Tubo. Claro, dices, pues nada, no has comprado nada, pues no tienes nada. Pues no haces la plástica. Y dice, pues voy a suspender. Dices, ay, madre mía, otro suspenso. Madre mía, no, que no suspenda. ¿Y qué haces? Al domingo por la tarde a las 7, o bien te vas a una tienda que está abierta a comprar todo lo que necesita de plástica, o bien llamas a una amiga tuya que tiene una papelería, Carmen, que mira lo que me ha hecho, que no tiene cartulina, ni tiene cosas, ni tiene nada, ¿me puedes abrir un momento y que compre todo? Y te vas y vas a comprárselo. Y él dice, tú quédate aquí sentado, y estate ahí, ahora vengo y hacemos. No, que se vaya contigo. Claro, que se mueva. No, vale, compra la plástica, la compras todo, vuelves y ¿qué haces? ¿Le ayudas a hacerlo? Claro. Eso es sobreprotección. Facilitarle todo. Hacerle todo fácil. Eso no es prepararles para la vida. Porque la vida tiene momentos difíciles. Pues hay que prepararlos para la vida también. ¿Me explico? Entonces, esa sobreprotección está haciendo adolescentes y jóvenes débiles. Débiles. ¿Eh? Y eso sí que se está notando ya mucho. Estamos notando ya que generaciones de 20 y tantos años no están preparados para las dificultades de la vida. No se trata tampoco de una educación estricta, pero sí contenida, y que ellos solucionen y hagan las cosas y faciliten las cosas. ¿Eh? Y que ellos se busquen la vida. Y tú le ayudas, tú estás detrás, pero tienes que hacerlo él. Ni qué deciros si hablamos de estudios. ¿Eh? La de padres que, porque aprueben, estudian con ellos. Yo tuve hace 2 años una persona que había acompañado a su hijo estudiando con él en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y en la carrera. La madre había estudiado con él y había sacado la carrera gracias a que la madre estudiaba con él. ¿Qué pasó al acabar la carrera? Que dijo que no ejercía porque él no se sentía seguro. Porque lo que había conseguido no era por su esfuerzo, era porque estaba su madre. Entonces, si ella no trabajaba con él, él no podía trabajar. No le preparas para la vida. Tú no puedes facilitarle todo. Lo haces un inútil, que sufra. Sí, un poco de sufrimiento es bueno, no pasa nada. Antonio, nos has comentado que has sido educador por mucho tiempo. Quisiera preguntarte para ti qué es la educación y en qué consiste educar. A ver, educar, lo hemos comentado en anteriores preguntas ya, para mí es preparar a los hijos y a los alumnos y a los chavales en la sociedad para el futuro. Hemos de preparar hombres y mujeres que cuando lleguen a ser jóvenes y luego adultos estén preparados para afrontar las dificultades de la vida. Sepan solventar no solamente las laborales, sino también las personales, las familiares, las de pareja. Es muy importante que un padre y una madre preparen a sus hijos para todo, que sean autónomos, independientes, que no dependan de nada ni de nadie, que puedan solventarse sus vidas y sus dificultades. Y si tienen que ayudar o necesitar ayuda de alguien, que aprendan también a pedir ayuda. Pero prepararles para la vida, esto para mí es la educación. Y en esa educación hemos hablado que, pues eso, entran el amor y la autoridad como claves fundamentales. Siendo padres, tú puedes ser el que más le quieres, el que más límites le pones y el que más le amargas la vida, como ellos dicen, y no puedes ser su amigo, no. Tú eres, como docente, el que más le quieres también en el colegio. Te preocupas por ella, por él, le preguntas, te interesas, pero también el que tienes que ponerle normas y límites, ¿eh? Y no eres el colega, no eres el colega. Yo soy tu profesor, tu profesora, que me importas mucho y me interesas mucho. Y así en todas las áreas. Es preparar a los hijos para la vida. Prepararles para que cuando lleguen a la edad adulta sepan manejarse con ellos y sean lo más felices posible. Y una cosa, en esa preparación hay que prepararles para la frustración. Para la frustración. Porque en la vida todo no lo puedes tener. En la vida no se tiene el 100%. No. Podemos tener momentos, atisbos del 100%, pero no se pueden mantener. Hay que aprender a vivir con un 20-25% de frustración. ¿Qué significa eso? Con un porcentaje de que las cosas no son como a mí me gustarían, que no salen como yo quisiera y no puedo vivir mal por ello. Tengo que aprender a vivir bien, lo más feliz que pueda, sabiendo que todo no lo puedo conseguir y todo no lo puedo tener. Prepararles así para la vida es lo más importante, no solamente con una formación académica, no, sería carente. Un padre y una madre tienen que aprender a que, por ejemplo, enseñarles a que planchen, a que pongan lavadoras y secadoras, que doblen la ropa, que se hagan la cama y que limpien. Un niño, una niña a partir de 8 años pueden hacerlo todo en la casa. Todo. Todo es todo. Hasta una comida suculenta. Como lo podemos ver en programas de televisión, ¿o no? Claro, yo hace 20 años cuando decía esto me decían, no es posible. Míralos. Claro, eso es prepararles. ¿Qué hay habido que hay detrás de chavales que tienen 8, 10, 12 años y saben cocinar, saben preparar, saben hacer cosas? Padres y madres que han empujado. Han empujado para que el barco venga, que navegues, tira para adelante, confiando en ellos, autoestima, reforzando, apoyándoles, animándoles, corrigiéndoles, consecuencias, enfados, claro, conflictos, negociación, buscamos tal, para prepararles y un día, ¡pam!, salgan a alta mar y puedan navegar ellos solos. Esa es la función parental, con mucho amor, mucha autoridad, pero acompañándoles en ese proceso. ¿Vale? Y nada, pues daros las gracias por escucharme en este momento tan bonito que estamos pasando, ¿eh? Y doy las gracias también a Aprendemos Juntos, que me han invitado a compartir estas horas con vosotros. Me he sentido muy a gusto, me he sentido muy bien con vosotros y os deseo lo mejor para la vida, ¿eh? Desde los pequeños hasta los mayores, todos, que aprendamos a ser felices. Eso es lo que yo os desearía, ¿eh? A ser lo más feliz que podamos. Este es el objetivo de la vida, que aprendamos a ser lo más feliz posible, sabiendo que nunca podrá ser el 100%, ¿vale? Pero hay que prepararse y formarse para que podamos ser lo más felices posible. Así os lo deseo. Muchas gracias. Bueno, clarísimo todo. Así que los invito a todos a compartir. Seguramente en el pueblo hay gente, personas, padres que necesitan de este compartir. Bien, vamos a escuchar entonces un tema compuesto por Ángela Peralta, quien fue la primera mujer latinoamericana a estar en la Scala de Milán, con otro tema, no muy común para pasar en este programa, pero es parte de la música. Y escuchar nos va a hacer distintos tipos, estilos, de ampliar el conocimiento. Quizás este es el punto inicial para alguien que nunca escuchó una ópera. Esperemos que sea así. Los espero el siguiente programa de Enredos de Familia. Un fuerte abrazo para todos. Una alegría también que tenemos por el tema de la selección. Un fuerte abrazo para aquellos que están pasando un momento de crisis o han tenido pérdidas durante la pandemia. Los espero y los invito también a la página de Enredos de Familia y otra vez quien se despide y con gusto estar con ustedes por la FM 100.3, la radio comunitaria, Mónica Romero Babriñuc, y los invito a escuchar el último tema